Seguimos con grandísimos clásicos por deporte aquí en la FM. Los Counting Crows hacían la canción de Shrek, Accidentally in Love, en 2004. En aquel año, Grecia ganaba la Eurocopa de Naciones a Portugal en la gran final. Un ultradefensivo equipo griego, inolvidable. Viajemos al 99 con Ricky Martin, Living la Vida Loca. Juan Pablo Montoya era campeón de la Fórmula Kart y usted y yo lo gritamos y lo celebramos en la carrera 15 con 106. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. La tela de la araña, la uña de dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away. City, a la torre de un hotel, te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never. Los clásicos por deporte suenan los domingos en la media mañana aquí en la FM. En 1981, Estados Unidos ganaba la Copa Davis y Joan Jett and the Blackhearts hacían I Love Rock and Roll. Tell it wouldn't be long, it was with me. Yeah, me singing. I love rock and roll. Put that time in the jukebox, baby. I love rock and roll. Smoke 'cause it's all the same. So I'll take you home where we can be alone. Next we're moving on. It was with me, yeah, me. Next we're moving on. Vámonos al 96. Los Dallas Cowboys ganaban el Super Bowl y Donald Lewis hacía I Love You Always Forever. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM y ahora vamos a oír a Andrés Calamaro del 97. Los Marlins ganaban la Serie Mundial de Béisbol y Edgar Rentería era el mejor, el más valioso, el colombiano primero en ganar en aquella época la Serie Mundial de Béisbol. Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante de mí. Molestar. es grande. ¡Wow! Era 1983 y Miguel Mateos hacía Cuando Seas Grande, una canción que se vino a popularizar sobre el 87-88 en Colombia. Todos la cantamos y ninguno quiso ser un perro fracasado. Miguel Mateos con su grupo Zaz. Y en el 83 América de Cali quedaba campeón en Colombia en el fútbol de nuestro país. Vamos al 79 con The Police, Message in a Bottle. Era aquel año en el que Bernard Hinault ganaba el Tour de Francia por primera vez. clásicos por deporte. Thank you. Blinding Lights, canción de 2004. Los Red Sox ganaban la Serie Mundial de Béisbol para Boston, uno de los equipos más populares del béisbol de los Estados Unidos, que ha ganado pocas veces, no corresponde con su popularidad. Viajemos al 91 con Jesus Jones, Right Here, Right Now. Los Bulls ganaban su primer título con Jordan y su pandilla. Oh, Juan Santana y Rob Thomas, vamos prácticamente llegando al final de esta edición de Clásicos por Deportes Smooth. De 1999, Iván Gotu ganaba el Giro de Italia. Se llevaba la magia rosa para la casa. Está el Capi en el camerino listo para Capi Agua. Y yo me despido con Elton John y George Michael, Don't Let the Sun Go Down On. Del 91, uno de los número uno que tuvo en aquella década, ha tenido números uno en cuatro décadas, Elton John. Ayrton Senna ganaba su último título en la Fórmula 1. En el 92 partiría a la siguiente dimensión. Por su atención, mil gracias por estar en Clásicos por Deporte. Sigan con los clásicos en la FM. Save myself from fire.